del Evangelio según San Mateo. Vamos a continuar con este Evangelio que es tan interesante y como otros, este también. Es un capítulo que nos trae mucha, mucha enseñanza. Así que, por favor, tengan la Biblia abierta en este texto y juntos vamos a ir paso por paso. Voy a leer la parte que comienza con el versículo 1 y voy a leer hasta el 14. Aquí tenemos la parábola de las bodas del hijo del rey. Es llamativo cuando comenzamos a estudiar. Capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadlo de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Hemos leído los versículos, tal como les dije, 1 al 14 de Mateo capítulo 22. Bueno, vamos a estudiar esta parábola. Para mí es bastante sencillo, pero yo sé que no todos puedan interpretarlo con facilidad. ¿Quiénes son los convidados a las bodas? Vamos a aclarar esto. Se trata de los judíos. Ellos fueron invitados a las bodas del Señor, que todavía no se llevó a cabo, porque esa boda fue pospuesta, aunque aquí indica que ya, hablando del futuro, ellos a través de los siglos, los judíos, fueron notificados, que no es lo mismo, fueron notificados que eran los invitados a las bodas del príncipe, del hijo del rey. El rey es Dios. El Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Las bodas, repito, todavía no se llevaron a cabo, pero aquí ya se dice, se salta muchas veces, especialmente Mateo, pero también el Evangelio en general, salta por encima de la iglesia, no toca la iglesia, porque el Evangelio fue primeramente dado a los judíos. Entonces, esta es la razón por qué no toca a la iglesia. Así que lo que aquí se nos enseña es que la notificación, o sea, los invitados sabían que en algún momento habrá bodas y el príncipe, el hijo del rey, se va a casar y que ellos serían notificados de la fecha. No sabían la fecha. Sabían que eran invitados, eso era todo, pero no sabían la fecha.

y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Lo mataron a Esteban. Por eso, cuando el Señor estaba hablando a estos judíos, les preguntaba si a cuál de los mensajeros ellos no habían matado. Todavía podían haber, digamos, reaccionado y haberse arrepentido. Ahora, ¿qué hizo el rey con esos enviados o invitados? No olviden esto. Ellos eran los invitados, pero tenían que esperar la notificación cuándo sería la cena de bodas. Repito, todavía no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque se pospuso debido a que ellos no solamente mataron a los profetas, los enviados que les hablaron, que debían ser los profetas más que todo, y sino que también mataron al mismo príncipe, al hijo. Este es el heredero, que venga, lo vamos a matar y la heredad será nuestra. Claro que no va a ocurrir eso, pero es lo que ellos hicieron. Pero con todos los trucos de Satanás, con todas las vueltas que Satanás hizo para destruir el plan de Dios, resultó en beneficio. ¿En qué sentido? Bueno, ahora, hasta entonces, eran los judíos los que formaban parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó después de eso? Nosotros, los gentiles, estamos también dentro del mismo grupo. O sea, a Satanás siempre el tiro le sale mal por la culata. Se golpea él mismo. Porque cuando trata de lograr algún objetivo, marca su blanco, da el tiro, ¿y qué, en qué llega a parar? Simplemente en mayor ventaja todavía dentro del plan de Dios. No todos están enterados que Satanás usa, Dios usa incluso a Satanás para sus planes, sus propósitos. Por ejemplo, sin ir muy lejos, pero agregando algo, en el libro de Job, Dios pondera a su siervo Job, que no había otro justo como él en la tierra. Bueno, Satanás, ya saben lo que hizo, desafió a Dios. Dios dijo, bueno, haz lo que quieras, solamente le prohibió matar a Job. ¿Por qué le prohibió matar? Porque quería que vea, que Satanás vea que él no tiene razón, pero que Dios, cuando le dijo que Job era justo, sabía lo que hablaba. Y así exactamente ocurrió. Que lo que ocurrió, lo que recibió Job, es el doble de todas las cosas que tenía. Sus hijos murieron, se fueron al cielo. Otros en su lugar nacieron. La misma cantidad, 7 varones y 3 mujeres, 10 en total, ningún problema. Pero ahora eran 20, porque los que después murieron también con el tiempo, cuando ya eran ancianos, llegó la hora de la muerte de los otros hijos de Job, se encontraron con aquellos que partieron antes. Dios tiene planes, y son los planes de Dios los que se cumplen. Bien, dice en los versículos 7 y 8, siempre Mateo 22, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron enviados no eran dignos. Mateo 22, los que fueron convidados, no eran dignos. Capítulo 22, 7 y 8. ¿Cómo se cumplió esto? Es admirable. Fíjense en el Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44 dice esto. Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén, ya por última vez. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está hablando a la ciudad de Jerusalén, es decir, a sus habitantes. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese era el tiempo que él, el Mesías judío, los visitó. Pero todo lo que él dijo aquí se cumplió. ¿Cuándo se cumplió eso? En el año 70. Y supongamos que el tiempo que pasó entre lo que él dijo y la destrucción del templo, más o menos 37 años. Y todo se cumplió al pie de la letra. En la Biblia no tenemos detalles sobre la, digamos, cómo tomaron los romanos la ciudad de Jerusalén. Pero Flavio Josefo, que es un historiador de más o menos, no muy de la época, pero muy cercano, porque Flavio Josefo nació alrededor del tiempo cuando Jesús murió. Quiere decir que él nació, digamos, 30 años después de Cristo, pongámoslo allí, porque hay una discrepancia en cuanto al año que nació Jesús. Cuando Flavio Josefo ya era un periodista, por decirlo así, él era judío, pero él cambió su nombre por romano. No, Flavio no es nombre judío, es nombre romano. Pero él, para tener acceso y para poder, hacer su trabajo periodístico, cambió su nombre. Y él escribió, hay un libro, nosotros no lo tenemos ahora, que solamente se llama Josefo. Antes eran varios volúmenes, ahora más o menos eso se abrevió y está en un solo volumen. Estaba la guerra de los judíos, estaban los judíos y estaban la... Bueno, había unos cuantos libros, historia de los judíos, etcétera, del mismo autor. Cuando él escribió ese libro, él pudo haber investigado muchas cosas con la misma María. María seguramente todavía vivía. Y ni qué hablar los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, que aparecen en las Escrituras, que eran, nacieron hijos de María y José, pero Jesús era el primero. Y que todos ellos luego aparecen en el grupo de los que están orando en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Están allí los medio hermanos, digamos, de Jesús. Digo medio hermanos porque ellos eran hijos de José y María, y Jesús era de María, pero no de José, puesto que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Josefo, en ese libro, habla bastante acerca de cómo fue tomada Jerusalén. Los romanos, para no pelear y perder gente, decidieron simplemente vía hambre. Y por el hambre, mediante el hambre, rodeando la ciudad, nadie podía salir y si salía lo mataba. Ellos iban tomando poco a poco. En ese libro, Josefo dice que en los últimos días de haber rodeado la ciudad, los judíos se estaban tirando al otro lado del muro, la ciudad estaba amurallada, 400 cadáveres por día de gente que moría de hambre. Jesús, cuando ve y llora sobre la ciudad, sabe de todo eso. Él sabía cuántos morirían, cuántos bebés, cuántos niños clamarían por pan, por alimento, y no tenían nada. Todo esto, y él lloró. Amaba tanto a su propia gente, vino primero a los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, diría luego la Escritura. Y así fue, los suyos eran, naturalmente, ni qué hablar, los judíos. Él, como por raza, era judío, María era judía, José, judío. Así que, desde el punto de vista humano, él era judío. Es notable. Pero llegó el momento cuando los romanos abrieron boquetes en las paredes, el muro que protegía la ciudad, y se metieron adentro. Una vez que se metieron, los judíos que quedaban todavía ya casi moribundos debido al hambre, pero todavía podían estar en pie y pelear, pelearon incluso cuerpo a cuerpo. Y hay un detalle muy interesante que siempre me llamó la atención, y es que el emperador romano había dado orden que destruyeran todo, pero que no destruyeran el templo. A él le gustaba el templo porque el templo era algo tan maravilloso, una obra arquitectónica única. Y era templo de Herodes, no era el que construyó Salomón, pero era una copia, casi 100% exacta. Y, sin embargo, Jesús había dicho, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fue cuando él estuvo la última vez en el templo y luego se fue al Monte de los Olivos. El templo está en el monte Moria. Y los discípulos le preguntaron cuándo sería todo eso. Naturalmente, él les contestó la pregunta y no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué el ejército que entró para destruir, no hicieron caso a la orden de Tito, que fue el que dio orden no destruir el templo? Fue casual, fue accidentalmente. Ellos no usaban bombas, no existían, pero existían antorchas. Y en un momento de desesperación, un soldado tiró una antorcha y cayó en el templo. Y en el templo se escondieron todo lo que era la crema de los judíos. Allí estaban los fariseos, los sacerdotes, todos los que aborrecieron al Señor y tomaron parte realmente en su crucifixión y rechazo público. Y imagínense ustedes lo que pasó cuando cayó el fuego y estaba lleno de gente. Toda la gente lleva ropa que quema rápidamente. En el cuerpo tenemos un tipo de aceite que es casi como combustible y eso prendió fuego. Y al rato todo lo que quedó era un montón de cuerpos muertos por fuego. Todo se cumplió. Luego, el mismo Josefo dice que alrededor de 1.200.000 personas fueron ya sea vendidas como esclavos o fueron muertos o llevados en cautiverio o lo que fuera. Pero el país quedó sin nada, sin gente. Quedaron algunos que estaban enfermizos, etcétera, y que no eran ningún tipo de peligro para los romanos. Todo esto Jesús cuando llora, cuando tus enemigos, dice, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a tú y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Vayan a ver lo que pasa hoy ahí donde estaba el templo. Todo lo que hay son parte de lo que era el cimiento, lo que estaba bajo la superficie. Porque lo que estaba de la superficie arriba, todo se fue. Pero allí abajo, como las piedras eran tan grandes, nadie las tocó. Hasta hoy están allí. Todo lo que los judíos ahora pueden hacer es ir y llorar en el famoso Muro de las Lamentaciones. No les queda otro. Pero a lo que voy es cómo la Escritura puntualmente se ha cumplido. Pero después, en los versículos 9 y 10, en nuestro capítulo 22 de Mateo, dice que tienen que salir a la salida de las calles para invitar a cuantos quisieren aprovechar. Oigan bien. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo, o sea, ya no solamente aquellos previamente notificados, es decir, invitados, perdón. Ahora, la notificación no va solo a los invitados. ¿Quiénes eran los invitados? Los judíos. Pero ahora vayan es cuando el Evangelio se extiende a los gentiles. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. No importa, judío, no judío, blanco, negro, hombre, mujer, pobre, rico, pagano, no importa, satanista o lo que fuera. Vayan, inviten a todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mateo 22, 9 y 10. Es la iglesia. Ahora ya, aparte de los invitados, la notificación rechazada por ellos, bueno, no podemos dejar de hacerlo. El becerro o los becerros o lo que fuera, todo ya fue preparado para la gran fiesta. Bueno, llamen a cuantos se encuentren, vayan a las plazas, a los cruces de camino, por todas partes, y encuentran gente, quieren venir a una fiesta, hay comida, y eso, ¡vamos! Bueno, ellos dijeron, bueno, ¿qué haríamos nosotros? Yo iría, con todo que en medio casi morí, igual iría. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechar gratis todo eso? Bueno, ¿pero qué significado espiritual tiene esto? ¿Cómo es que el rey entró luego, cuando ya estaba lleno de gente, mar de gente? Eso le gustaba. Y luego ocurre algo raro. Versículos 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este es uno de los pasajes que, ¡upa, papá! Y cuando la gente interpreta, mamita querida, uno dice, ¿por qué fulano de tal predica si dice tantos disparates? Bueno, alguien tiene que venir con disparates también, ¿o no es así? Bueno, yo no voy a ir a detalles para encontrar respuesta a cada detalle de una parábola, porque estos son términos metafóricos. Toda la cena y todo es metafórico. Es decir, es una forma de enseñar para que las personas puedan entender por medio de un cuadro que es fácil de entender, aunque de ninguna manera hay que tomar todo literalmente. Si en este caso no hay que tomar todo literalmente, para mí la mejor, la más clara enseñanza es que jamás alguien podrá llegar al cielo o a compartir en ese momento la vida con el Señor en igualdad con los salvos, jamás uno no salvo podrá hacerlo. Por eso yo espero expresarme tan claro que a nadie le sea difícil de entender. O sea, la idea primera o la impresión que uno tiene es que alguien va a decir ahí, bueno, hay un tipo de ropa, que un manto o alguien, algo que uno se pone como para que se sepa que esa persona fue realmente invitada y ahora notificada, tal como fueron los judíos. Y llega allá y hay alguien a la puerta y dice, a ver, ¿tú estás dentro del grupo? Sí. Ah, entonces, y ahí le da su, digamos, distinción. Tiene que distinguirse. Todos se distinguían. Supongamos que era color, no vamos a poner colorado, que era feo. Vamos a poner blanco, un manto blanco, hay que ponerse. O algo, alguna cosa, que se puede ver bien y todo. Y de repente viene el rey, y claro, el primero que se nota es el que no tiene ese distintivo. Y al no tener el distintivo le dice, ¿cómo te metiste aquí? Entonces uno dice, ve, quiere decir que si yo no me salvo por la fe en Cristo, de alguna manera, si ese tipo se metió, yo también voy a buscar la manera. No, no lo vas a hacer. Entonces, yo dejo todos los otros argumentos a un lado. y me quedo solo con esto, que es completamente imposible que burlemos al Señor, tanto en su reino terrenal, cuando Él regrese, como también, ni qué hablar, en el celestial. Nadie podrá ser salvo por otro camino, porque antes de cualquier cosa, el Rey verá, y el Rey es nuestro Señor mismo. Ustedes saben que de príncipe pasa a rey, es lo que pasa con él. Pero hay que recordar, esta es una parábola, nunca hay que buscar todos los detalles, o sea, explicar la parábola buscando cada detalle. Es imposible. Usted va a encontrar que en una parábola hay algunos detalles que, como parábola, son necesarios. Pero no hay que buscar significado para cada detalle, cada coma, cada punto, porque es muy genérico. Para ellos era mucho más fácil de entender, porque ellos hacían así sus banquetes de casamiento. Ya dejamos eso. Ahora pasamos a la cuestión tributo. Me gusta este capítulo 22. Todos los capítulos en la mayoría de las Biblias que usamos nosotros están subdivididos, pero no todos están subdivididos en una forma temática, que va un tema, termina. Bueno, aquí terminó un tema, comienza otro. Nada tiene que ver con lo anterior. Se habla del tributo. Vamos a leer los versículos 15 al 22 del mismo capítulo 22 de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, cuchicheaban entre ellos, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo. Ahora, recuerden que ellos tenían sus discípulos. ¿Quiénes eran? Bueno, los fariseos. Los fariseos, entre los grupos religiosos que había, que eran judíos, eran los mejorcitos, los más centrados, los más, hoy llamaríamos los más bíblicos, los más conservadores. Pero los herodianos eran casi guerrilleros. Ellos hubieran preferido recuperar su territorio, el territorio de Israel, por la fuerza. No sé si podrían ser los sin techo de hoy y sin tierra, ¿no? Bueno, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, ahí van estos muy inocentitos, pero están bien instruidos por los fariseos. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Esta es una introducción muy elocuente. Ellos aprendieron esto de memoria para supuestamente elevar al Señor. Y ahora viene la pregunta. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Pobrecitos, ellos no tenían la culpa, ¿verdad? A ellos le enseñaron sus maestros. Mostradme la moneda. Él no tenía. ¿Algún de ustedes tiene una moneda de 1000 guaraníes? ¿Nadie tiene? Y porque Jesús tampoco tenía, yo tampoco. Yo tengo de papeles, pero no tengo de... Yo las monedas ni las entiendo. Así que él pidió que le muestre una moneda. Todo se manejaba con moneda. Bien, vamos a dejarlo. Igual es fácil de entender. Dicen, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era el salario de un día. Y en una sola moneda, con una moneda podían pagar el día de trabajo. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Ven? De un lado está el número, el valor. Y del otro lado, siempre aparece en las monedas de hoy también, algún héroe de la patria o algo así. Bueno, y allí aparecía, naturalmente, César. Ahora, César no era nombre propio, era cargo, igual como los faraones. Decir el faraón es correcto. Decir el rey faraón es incorrecto. Igual como decir el desierto de Sahara, porque Sahara significa desierto. Nunca hagan eso. De paso, vamos aprendiendo un poco Spanish. El Sahara es suficiente. O el desierto es suficiente. Pero el desierto de Sahara no hay tal. Porque es el mismo. Y en este caso, tenemos a Faraón y César, que son cargos, emperadores. Entonces, decir el César es correcto. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Yo nunca olvido que Richard Wurmbrand, que pasó 13 años en la cárcel en Rumania, le dijo que cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César, es darle una patada. Yo no creo eso. Pero no importa, Richard Wurmbrand, le perdono. No hay problema. Él ya falleció. Era un hombre muy poderoso en el sentido de la palabra. Era rumano y pasó muchos años por causa de su fe cuando el comunismo imperaba en Rumania. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué los discípulos de los fariseos le preguntaron a Jesús sobre la cuestión de esto? Bueno, ellos querían que Jesús diga, bueno, no, ustedes no tienen por qué pagar impuesto, tributo, a un gobierno que se impuso sobre, porque así era. No, si el día que tengan, que se liberen de los romanos, sí, entonces, ¿qué pasaría? Él era un sublevado, él era un peligro, y sin duda alguna lo habrían denunciado. Que él es un hombre que está levantando una revolución en contra de los romanos. Y los romanos no le perdonarían. Pero él, miren la respuesta, o escuchen. Den al gobierno de Roma lo que le corresponde, y a Dios lo que le corresponde. Y ya está. Claro que pobre esos que instruyeron tan bien y hablaron tan bien los herodianos y los fariseos y no les salió el tiro. Ahora, cuando él dice mostradme la moneda del tributo, nos hace ver cuán pobre era él. Ni siquiera para ilustrar una lección tan corta tenía el recurso necesario. Alguien tenía que traerle una moneda y mostrarle. No tenía lo que se pagaba por el salario de un día. ¿Cuál es el salario de un día aquí ahora? ¿50.000? ¿40.000? Fijado por ley. Casi 70. Ok, gran cosa es eso. No tenía ni 100.000 guaraníes. ¿Cuánto compraste por eso? Poco y nada. Bueno, aparte, eso fija la ley, pero ¿cuántos pagan lo que fija la ley? Muy, muy pocos, ¿verdad? Pero bueno, y si convertimos eso en dólares, bueno, son como casi por ahí $10 o algo por el estilo, por ahí cerca. Pero dejemos eso. ¿Cómo debemos interpretar la respuesta del Señor? Simplemente tal como dice la Escritura. Miren, varios textos bíblicos urgen que nosotros los cristianos tenemos que ser los primeros en cumplir la ley. Manejando la carretera, pagando nuestras deudas, pagando los impuestos, inmunizando a nuestros hijos, todo cuanto tiene que ver con lo que la ley indica, debemos hacerlo. Vamos a ver un poco sobre esto en Romanos 13, versículos 1 al 6, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.

Ellos dicen, los saduceos, que son hoy los esos testigos del galpón, yo los llamo, que bueno, ustedes los conocen como ruselistas o testigos de Jehová. Ellos niegan la resurrección, pero hay otros también que niegan, que muchos confunden con cristianos y no lo son. Son muy buena gente, como los adventistas, por ejemplo. Ellos dicen que todos los que murieron están dormidos y ya está. Bueno, acuérdense, aquellos de ustedes que perdieron a alguien, su esposo, su esposa, su hijo, o su mamá, o su papá, están muy, muy, muy con vida en el cielo. ¡Ay, cómo están disfrutando! Mi esposa, antes de fallecer, dijo, bueno, tú te vas a arreglar de alguna manera después. Yo me voy a ir a recorrer las galaxias. A ella le gustaba mucho la astronomía. Y se compró incluso un telescopio bastante grande. Dijo, ven a ver aquí la luna. Y cuando miré, nunca había visto la luna tan grande. Parece un queso así grande. Entonces, bueno, nosotros si lo creemos no hay problema. Ahora, ellos dijeron, vienen a Jesús, dice, aquí sí que lo vamos a poner entre pared y espada. No va a salir. Tiene que admitir. Él enseña que hay resurrección de muertos. ¡Ja, ja! Eso no es cierto. Bueno, entonces dice, hubo entre Moisés dijo, que si una persona, un muchacho, que son en total varios, tiene varios hermanos, se casa y muere antes de tener un hijo, que su hermano, el que le sigue, se case con la cuñada, que quedó viuda, y que el primer hijo que tenga lleve el nombre del que murió. Así de sencillo era la cosa. Ahora, esto está en Deuteronomio 25, 5 y 6, fíjense. Es verdad, eso Moisés dijo. Deuteronomio 25, versículos 5 y 6, dice, cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su, viene a ser esposa, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Sí, en el nombre, o sea, será como llevando nombre, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Deuteronomio 25, 5 y 6. Ahora, ¿qué debían hacer ellos? Muy sencillo, tal como dice acá, es fácil de entender. Ahora, los saduceos que vinieron a él, ¿de dónde sacaron esos siete hermanos? Dice, conocemos un caso donde había siete hermanos. El primero se casó, el mayor. Murió sin tener hijos. El segundo se casó con la misma mujer, sin tener hijos. El tercero, hasta el séptimo. Bueno, al final ella también murió. Ya, y uno dice, ¿será posible? Yo creo, porque en la Biblia no existe tal cosa, pero en uno de los libros, el libro de Tobías, busquen en su Biblia, no busquen, no hay. Capítulo 6, uno de los libros apócrifos es Tobías, capítulo 6. Y uno no puede menos que preguntarse, pero yo voy a leer una parte de lo que dice aquí, para que ustedes vean que de aquí ellos bien pudieron haber sacado. Se está hablando, el capítulo es más largo, yo no leo todo. Voy a leer desde el versículo 1, porque si no, no va a tener mucho sentido. Así que no es tan largo. Tiene, ¿cuántos versículos? 17 o algo así, pero como son un poco largos. Siguieron los caminantes su viaje y llegaron al atardecer a la orilla del río Tigris, donde pasaron la noche. Bajó el muchacho a bañarse y salió del río un pez que quería devorarle. Pero el ángel le dijo, agárralo. Capturólo el joven y lo sacó a tierra. Díjole el ángel, descuartiza el pez y separa el corazón, el hígado, con la hiel y ponlo aparte. hizo el muchacho lo que el ángel le decía. Y asando el pez, comieron y continuaron su camino y llegaron cerca de Esbatana. Dijo el joven al ángel: hermano Azarías, ¿para qué sirven el corazón y el hígado con la hiel del pez? Él le respondió: sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelvan a molestarle. Cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas, pues con ellas quedará curado. Así que llegaron a Ecbatana. Dijo el ángel al joven: hoy, hermano, habremos de pernoctar en casa de Raguel, tu pariente, que tiene una hija llamada Sara. Yo le hablaré para que te la den por mujer, o sea, por esposa, que a ti te toca su herencia, pues tú eres ya el único de su linaje. La joven es bella y discreta. Primero la herencia y después la belleza. Fíjense ustedes. Es como el caso de uno de los que ahora se casan muchos por internet. Y entonces uno mandó una descripción de qué muchacho, qué chica estaba buscando. Estatura, cabellera, color de los ojos, educación, preferencias en cuanto a religión y cosas así. Y que tenga tractor, al final dice. Por favor, mande una foto y agrega, de tractor. Ese sí que, ¿a quién amaba? ¿Con quién se estaba casando? Con el tractor. Bueno, aquí también. Oye, pues, escuchen bien lo que Raguel, que es supuestamente un ángel, le está aconsejando. Oye, pues, lo que yo voy a hacer. Yo hablaré a su padre, al padre de la chica, quien no metan al tractor. Y cuando volvamos de Ragüez, celebraremos la boda. Pues ya sé que Raguel no puede darle a ningún otro marido, según la ley de Moisés, o sería reo de muerte, porque antes que a ningún otro te pertenece a ti la herencia. Replicó entonces el joven al ángel. Así que, muchachos, escúchenme bien. Hermano Azarías, he oído que la doncella que fue dada a 7 maridos, ahí está, y que todos perecieron en la cámara nupcial, cuando fueron a San Bernardino de luna de miel, ahí murieron. Bueno, eso yo agregué. Y yo soy hijo único de mi padre, y temo que si me acerco a ella, voy a morir, como los anteriores, porque la ama un demonio, y a ella no le hacen ningún daño. Pero sí, a los que se le acercan. Temo ahora que si muero, llevaré al sepulcro a mi padre y a mi madre de dolor por mí, pues no tienen otro hijo que les dé sepultura. Contestóle el ángel: ¿no te acuerdas de las palabras que tu padre te inculcó sobre tomar mujer de tu propio linaje? Escúchame, pues, hermano, esa será tu mujer. Y del demonio, no te preocupes, que esta misma noche te será dada por mujer. Cuando entres en la cámara, aquí le enseña cómo hacer para que el demonio no le dé muerte. El pobre muchacho estaba temblando. Cuando entres en la cámara nupcial, toma un perfumador y pon en él, en el trozo del corazón, pon en él trozos del corazón y del hígado del pez que hagan humo, que en cuanto lo huela el demonio, huirá y no volverá por los siglos de los siglos. Pero cuando a ella te acerques, levantaos ambos e invocad a Dios misericordioso, que os salvará y tendrá piedad de vosotros. No temáis, que para ti está destinada desde la eternidad, y tú salvarás e irás contigo, y estoy seguro de que tendrás de ella hijos. Así que yo, Tobías, oyó Tobías estas palabras, sintió grande amor por ella y se le apegó su corazón. En esto llegaron a Ecbatana. Y claro, ahí se casó. Creo que de allí sacaron estos incrédulos que no creían en la resurrección. Replicó entonces el joven al ángel: hermano Azarías, he oído que la doncella fue dada a 7 maridos y que todos perecieron en la cámara nupcial. Eso está en el versículo 13 y también parte del 14. Para que vean cómo es fácil caer en trampas los que, formularon el canon sagrado del Antiguo Testamento, fueron los judíos. Nunca aceptaron este libro, ni varios otros como 2 de Macabeos, Judit y Sabiduría, Eclesiástico y todos estos no. Ahora, ¿qué significa eso de que el Señor les dijo cuando les hizo ver que en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento? Así que aquellos que quieren casarse, si el Señor viene pronto, cásense pronto, porque en el cielo no va a haber matrimonio. Pero aquellos de ustedes que no quieren saber nada del casamiento, entonces, casamiento. No hay casamiento. Se terminó. Entonces, está bien, yo no estoy forzando a nadie. En lugar de casarse, si estás sufriendo, es mucho mejor estar solo. Pero el día que tú creas, muchacho, que te vas a casar porque quieres sentirte mejor, adelante. Y no hace falta ni hígado, ni hiel de pez, ni nada de eso, ni que sean 7 los hermanos, ni nada de eso. Y casarse con cuñada, nada de eso, no hace falta. Cásate con una muchacha que el esposo de ella, si es que se casó, él vive todavía. Pero fíjense, en los versículos 29 y 30. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. ¿Por qué estaban equivocados eso? Doblemente. Y tenían doble ignorancia: las Escrituras y el poder de Dios. Usted ignore uno de ellos y el otro automáticamente es parte de eso. Las personas que se equivocan y van tras cualquier doctrina después de estar en una iglesia bíblica, como el presente caso, simplemente decidieron ser ignorantes. Mi título es doctorado en ignorancia. Tiene que escribir en su título. No importa si tiene alguno o no, puede tener uno por lo menos. Para Dios, dijo el Señor, no hay muertos. Para Él todos viven. ¿Qué? Para Él todos viven. No puede ser. Bueno, escuche versículos 31 al 33. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ya habían muerto estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Él dice que Él es Dios de ellos y agrega: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así que todos los que ya partieron están con vida. Y la otra cosa, versículos 34 al 39, es: ¿cuál es el mayor mandamiento? Voy a leer 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 34 al 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es esta ahora: ¿por qué el amor de Dios y el amor al prójimo o al hermano van lado a lado? Busquen la respuesta en 1 Juan 4:20. 1 Juan 4:20 dice: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Ahora algunos dicen: Bueno, usted mismo no ama a sus hermanos porque usted está en contra de tales y cuales grupos. Y no. Eso nunca voy a amar en el sentido como debo amar a mis hermanos. Yo no tengo problema. Yo tengo que predicar el evangelio a los carismáticos, necesitan ser salvos. Tengo que predicar a los católicos romanos, necesitan ser salvos. A los mormones necesitan ser salvos. En ese sentido yo los amo, pero no como hermanos en la fe, porque nada tengo que ver con ellos en cuanto a convicciones doctrinales. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, la palabra aborrecer no necesariamente significa odiar, simplemente rechazar. Ahora, por último, la cuestión de la persona de Cristo. Ese sí que es mucha teología, pero es cortito. Es muy poco lo que hay de esto, pero sí, vamos a leer la parte que nos corresponde. Versículos 41 al 46 de Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. Él les dijo: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Está bien la cita? ¿Alguno tiene problema? ¿Dónde leían ustedes? Está bien. Ese es un texto que los confundía mucho a ellos. Porque, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, bueno, dijo el Señor a mi Señor? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Vamos a leer otro texto, nos va a resultar más fácil, pero yo quiero que todos entendamos, es importante. En el Salmo 110, versículo 1, es la cita que ellos citaron. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, por supuesto, que hay que optar aquí de quién es el que dijo. ¿Quién es el que tenía que estar a la diestra de quién? Lo que confundía a los judíos es, ¿cómo es posible que Jesús sea al mismo tiempo padre e hijo de David? Pero, ¿podemos explicar nosotros todo este misterio? ¿Cómo es que Jesús o el Mesías sería padre e hijo al mismo tiempo? Definitivamente. Desde el momento de aceptar que Jesús es Dios, Él es naturalmente el Padre. Cuando Jesús habló de Dios, siempre dijo, mi Padre, hablando de Dios. Él nunca dijo que su Padre era José, porque no lo era. porque Dios hizo que él fuese concebido por obra del Espíritu Santo. Pero ellos no entendían esto. Y si de aquí saltamos a Hebreos 1, 7 al 9, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, escuchen bien, ¿quién habla? Dios. Tu trono, oh Dios. Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto nadie puede entender a menos que sea regenerado. Y acepte que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Si no, no lo va a entender. En el principio, otro texto, solamente para completar esto. Juan 1, 1 y 14. 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunas versiones usan otra palabra ahí, en vez de Verbo dice palabra, que es correcto, porque Verbo es palabra. Y luego, eso está en Juan, Evangelio de Juan. Y en Colosenses 1, 15 y 16, es el remache. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, dice allá en Juan, capítulo 4. Dios es espíritu. No tiene imagen, porque es espíritu. Pero Cristo es la imagen. Es el espíritu revestido de cuerpo humano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero ustedes dicen, no, pero yo leo en Génesis 1 y ahí dice Dios, ahí está. Dios espíritu se reviste de cuerpo. Es revestido de cuerpo en el vientre de María. ¿Por qué? Vino para entregar ese cuerpo en rescate por usted y por mí. Padre amado, tu palabra es preciosa y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.